en estos escritos no es la doctrina de un teórico, de un intelectual, sino lo que piensa, siente y vive el sacerdote que tiene por oficio orar a Dios a favor de los hombres, que ofrece el sacrificio de la misa, que contempla en la oración a Cristo ofrecido en la cruz por la humanidad y se une a él en su sacrificio. En sus escritos se observa una tendencia a la mística. La voz del predicador arranca de un corazón enamorado, empuja siempre hacia arriba, pero con moderación. La experiencia propia y ajena, la lucidez con que penetra las personas, los tiempos recios que corren y el valor que otorga a la ascética contribuyen al ponderado equilibrio de su doctrina. A las cumbres, dice, se llega antes con la cabeza que con los pies. Su voz es espuela para los lentos, freno para los inquietos y auriga de santos. Por encima de todo, Juan de Ávila es una de las figuras más representativas del siglo XVI. Es hoy para todos un santo, un apóstol y un maestro. No tenemos más que acercarnos a él con el deseo de ser enseñados y conducidos para comprobar cómo su ayuda sigue siendo hoy eficaz y actual. Esta época que le tocó vivir a San Juan de Ávila, de grandes cambios y de profundas reformas, que con tanto acierto supieron vivir y dirigir e impulsar los numerosos santos españoles de estos años, pueden servirnos a los sacerdotes, religiosos y seglares de hoy para saber comportarnos ante esta sociedad nuestra que también ha experimentado profundos cambios y que ha sido orientada por el Concilio Vaticano II y por los papas que el Señor ha puesto para regir su Iglesia, los cuales, con su santidad de vida y su mensaje claro, nos invitan a la fidelidad a Cristo. Pero, como en tiempos de San Juan de Ávila, no faltan los errores, las desviaciones doctrinales y morales, el atractivo de una sociedad que llamamos del bienestar, en la que priva el tener, el ser y el disfrutar a cualquier precio, olvidando o silenciando el mensaje evangélico que nos invita a vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para el hombre, y que es en el que se cifra toda nuestra felicidad actual y definitiva. Juan de Ávila se abrió a la vida en los comienzos del siglo XVI, momento importante en la vida de la Iglesia y que en España constituyó el siglo de oro en todos los aspectos, pero en lo referente al religioso, dio como fruto una serie de santos que con su ejemplo y su acción evangelizadora contribuyeron eficazmente a un resurgir de la vida cristiana, apoyada con las verdades de siempre, que son las transmitidas por la revelación de Dios y a las que el cristiano debe ser siempre fiel. En este tercer milenio, en cuya preparación tanta dedicación e interés ha puesto el Papa, nos ha dicho a todos los cristianos que estamos ante un nuevo amanecer, ante el reto de una Iglesia en la que cada sacerdote, cada religioso y cada cristiano debe vivir con mayor compromiso su fe y entrega a Dios, y con su vida y palabra, ser un testigo y evangelizador, y por tanto, ser capaz de llevar la buena noticia en medio de tantas personas que no saben dónde encontrarla, y a esas partes de la sociedad un tanto paganizada. Hoy hay mucha gente que no se apunta a la Iglesia, sino que a veces lo único que parece les interesa es conocer los problemas que en ella existen. Es importante para cada uno descubrir la iglesia que nos toca vivir y descubrir los aspectos positivos que tiene. Porque la iglesia la hacemos cada uno de nosotros allí donde nos encontramos. No es algo externo a nosotros, y lo que nosotros seamos será la iglesia. Esto lo sabía muy bien San Juan de Ávila, y por eso se dedicó de lleno a vivir y a predicar, para colaborar en la extensión del reino de Cristo. Pablo VI, hablando de cómo había que realizar la evangelización, tiene una frase que siempre deberíamos tener presente para hacerla realidad. Él dice que tenemos que evangelizar con el ardor de los santos. Esto es lo que cada uno tenemos que hacer hoy. Porque los santos no son gente calculadora, fría, interesada, que hacen esto o lo otro buscando agradar y que solo les gusta hacer lo que a nivel humano resulta importante, sino que son personas que creen de verdad en Jesucristo, al que han entregado su vida. Juan Pablo II, al hablar la primera vez de la nueva evangelización, dio tres expresiones destacando su novedad, y la novedad la pone en que tiene que ser nueva en su ardor, en su expresión y en sus métodos. Esto es lo que tenemos que buscar: el fervor y el ardor, no la mediocridad ni la apatía que con frecuencia puede cundir en nuestros ambientes. En la medida que caminemos con este ardor y este fervor, con el aliento y entusiasmo recibido de la identificación con Cristo a la que estamos llamados, brotarán esos santos que necesita la Iglesia de hoy. Seremos los gestores de la nueva evangelización y haremos de nuestra vida una hoguera, haciendo así realidad las palabras del Señor. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y qué quiero, sino que arda? Para Jesús, esa hoguera que recibe su fuego de Él y sabe transmitirlo con su vida y mensaje, es Juan, es Pedro, son las mujeres que le van acompañando, es María, es Agustín, es Ignacio de Loyola, es Teresa de Jesús, es Juan de Ávila. Somos cada uno de nosotros llamados también a la santidad. Lo importante es seguir a Jesús, conocerle cada vez más, amarle más intensamente, seguirle con mayor compromiso y hacer de nuestra vida una hoguera capaz de iluminar a las personas con las que nos relacionamos y a todo el mundo, porque a todos podemos alcanzar con el fervor de nuestra oración. Y todo ello sin creer que tenemos que hacer cosas espectaculares, sino desde nuestra vida cristiana, sacerdotal o religiosa, vivida con sencillez y en la responsabilidad de nuestras tareas cotidianas, hechas con rectitud, para cumplir la voluntad de Dios y agradarle, que debe ser siempre el norte que guíe nuestra vida. No podemos seguir a Jesús de verdad ni comunicarlo a los demás, si no vivimos en plenitud nuestra entrega, si estamos cargados de desilusión, apáticos, sin gusto. San Juan de Ávila nos enseña que es en la oración donde podemos encontrar luz y fortaleza ante las dificultades, crisis o incluso encrucijadas que se nos pueden presentar en nuestro camino, que unas veces pueden ser tentaciones que nos impiden realizar nuestros deberes y vivir en plenitud nuestros compromisos. Y otras serán en forma más positiva, cuando sentimos las llamadas personales que Jesús nos hace frente a las distintas opciones que se me presentan y que necesito discernir con una luz especial y con una fuerza mayor del Espíritu Santo. Al contrastar nuestra vida con la de San Juan de Ávila, es posible que comprobemos que necesitamos poner a punto nuestra vida de fe una fe viva, coherente. Si San Juan de Ávila fue un excelente maestro en la renovación que supo impulsar en su tiempo, ¿por qué no le preguntamos si hay algo en nosotros desajustado, desgastado? ¿Qué tenemos que renovar para no exponernos a un desvío importante en este caminar hacia Dios? Porque la vida cristiana es una peregrinación, un éxodo desde la tierra de la esclavitud hacia la tierra de promisión, hacia el reino definitivo y eterno. Hay que consultar con frecuencia el Evangelio y reflexionar sobre nuestros propios deberes para conocer si vamos por buen camino. No basta con llegar. Hay que llegar a tiempo y habiendo llenado todos los planes de Dios. Los santos han buscado siempre conocer cada día más profundamente a Jesucristo, amarle con mayor intensidad y seguirle con una entrega incondicional. Por eso decía al Señor San Agustín que solamente quería una cosa: que te conozca a ti y que me conozca a mí. Y esto mismo dice San Juan de Ávila con su vida y en sus escritos. Nunca conocemos suficientemente a Jesucristo mientras caminamos por la historia, con ese conocimiento sapiencial del que habla la Biblia, y con ese conocimiento interno del que habla San Ignacio, el que buscaba también San Juan de Ávila. Cuando pedimos conocernos a nosotros mismos, es porque con frecuencia no conocemos suficientemente nuestros rincones y recovecos, las grietas y las simas de nuestro interior, de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente, donde nuestras sombras luchan contra la luz y contra la gracia del Espíritu Santo, que ha venido a sembrar en lo más profundo de nuestro yo, de nuestro interior, la simiente de hijos de Dios. Así como las prisas y los ruidos de nuestra sociedad dificultan la serenidad que se necesita para adquirir este doble conocimiento de Cristo y de nosotros mismos, la oración silenciosa a la que San Juan de Ávila nos invita a dedicar un buen tiempo de nuestra jornada, nos ofrece la oportunidad de que el Espíritu Santo nos ilumine y nos impulse a lograr lo que tanto deseamos. No nos acercamos a la vida y actividad de San Juan de Ávila por curiosidad. Los santos tienen pocas cosas nuevas que enseñarnos. Nos muestran cómo profundizar y hacer vida las enseñanzas de Jesús, cómo conocerle, amarle y seguirle. San Juan de Ávila nos invita a vivir con el ardor y fervor con que él lo logró. Hay que penetrar a fondo en su vida y en cada uno de sus escritos si queremos sacar el fruto que la Iglesia pretende de los santos, que sean nuestros modelos e intercesores. Si nos acercamos a su vida y escritos con este espíritu, sacaremos mucho fruto para nuestra vida espiritual.